vamos a charlar ahora. Dejar un poquito más, a ver. Fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede cantar por amor. Estamos en la ciudad de Tandil con una jornada gris. Y tiene que ver todo con todo. Justo pusimos este tema y tiene que ver con el tema que vamos a charlar ahora. ¿Sufriste por amor alguna vez? ¿Sufriste? Y se va a producir en la ciudad de Tandil. Vamos a tener la visita del licenciado en psicología, Alejandro Schuckman, que va a hablar de los distintos tipos de amor. Y estará aquí en la ciudad de Tandil, en el Teatro de la Confraternidad, hablando de estos temas. Y lo vamos a saludar a Alejandro Schuckman, o más conocido como Ale, ¿no? Alejandro, buen día, soy Walter Verón, ¿cómo va? ¿Qué tal, Walter? Efectivamente, Ale, por favor. Alejandro me decía mi mamá cuando se enojaba. Mirá. Sale, Ale, nomás. ¿Y alguien siguió por ese camino que te diga Alejandro o no? Y he tenido alguna otra persona que me dice Alejandro. Sí, claro. Que me hace acordar a mi madre enojada. Claro. Bueno, mirá lo que son las cosas. Pusimos este tema, ¿sí? Y tiene que ver con lo que vas a hacer en Tandil, con estas charlas, estos encuentros que venís desarrollando, que tienen que ver, digo, como pregunta, ¿sufriste por amor alguna vez? ¿En qué consiste? Mira, no es una obra de teatro, no es una charla de debate, son las dos cosas a la vez. Lo que pasa, y Walter, es la gente se olvida, yo vengo haciendo ¿sufriste por amor alguna vez? Desde hace un año y pico, en la salida de la pandemia. Y la gente se olvida que está en el teatro. Es fantástico. Ellos arman un gran grupo terapéutico. Y cuentan cosas que jamás pensaron que iban a contar delante de 200 personas. Y es un ir y vuelta en un conversatorio. Yo tengo una pequeña estructura armada. Me siento con un taburete, en general abajo del escenario, porque el escenario pone mucha distancia. Si depende del teatro, no conozco la sala de la construcción, pero en general lo que hago es ponerme ahí en el medio. ¿Sí? Dentro del público prácticamente, y hablar de qué nos pasa a los seres humanos, que hacemos tan complicado esto de poder armar historias lindas de amor, y nos vemos en berenjenales complicadísimos, lo cual después cuesta salir, y sufrimos, spoileo un poco, sufrimos no por amor, sino porque nos duele el ego. Por amor, digo, se sufre un tiempo, nadie muere por amor, esto quiero aclararlo, pero sufrimos porque me dejó, porque no me elige, porque me prometió y yo confié, porque se nos reeditan viejos fracasos, ¿no? Y porque sostenemos historias que tienen claramente un final muy poco feliz, tiene cuatro patas muy en la cola de ladra, es un perro, no hace falta ningún veterinario experto, sin embargo nos quedamos ahí en lugares que terminan siendo muy penosos para nosotros mismos, y ahí sufrimos, ¿no? La perpetuidad de la tristeza. Ale, por lo que contás, o sea, la gente que te va a ver o que participa del conversatorio participa realmente, o sea, tiene diálogo directo con vos. Sí, exactamente, sí, es un ida y vuelta. Yo arranco con la pregunta, si han sufrido por amor alguna vez y por qué sufrimos por amor. Y ahí al principio, y hago el pacto y la promesa que lo que se charla en este caso en el Teatro de la Confraternidad queda en el Teatro de la Confraternidad, claro. ¿No? Ahí hay un acuerdo de confidencialidad. Han pasado cosas fantásticas. Yo estuve en Ushuaia, por ejemplo, haciendo esto, y una mujer empieza, dice, ¿no? Porque mi marido, y empieza a hablar de su problema de pareja, y ahora el otro encima que demanda. Yo la paro, le digo, escuchame, estamos en Ushuaia, yo me vuelvo mañana a Buenos Aires, vos te quedás acá, Ushuaia es chiquitito, la gente en el teatro, una sala grande, llena, se miraba, no podía creer, pero hacen todos Ushuaia, eso. Claro, un pueblo grande. La gente se olvida realmente que está en el teatro, y lo bueno, no sé qué habrá pasado con esta mujer y el marido y el amante, pero lo bueno es que mucha gente a partir de la función se decide a cambiar cosas, se lo cuenta después por redes sociales, y eso me alegra mucho. Hay gente que no me aconseja, y se arman redes. Esto también es muy interesante. Yo estrené esto en el Picadilly en Calle Corrientes, una sala hermosa, febrero del 2021, creo. Estoy mareado ya con los años 2022, febrero del 2022. Y había una mujer que venía sosteniendo una historia muy complicada durante 15 años, fue con la hija, contó su historia, se llevó un montón de cajas de herramientas, me escribió al mes que un montón de gente que estaba en el teatro le había pedido a la hija, que escribía preguntando cómo seguía, porque era una historia en la que se habían participado muchas mujeres, y que se habían animado a hacer terapia, a separarse después de las funciones, y bueno, a veces es un trampolín para intentar estar mejor, que yo digo siempre la vida es larga, pero no tanto, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna vez te pasó que alguien dijo, yo la verdad nunca sufrí por amor? No. Quien más, quien menos, hay gente que ha sufrido poco por amor, hay gente que ha sufrido de manera distinta, pero quien más, quien menos, todos hemos sufrido. Por amor se vive, por amor se sufre, también hay quien dice, y yo avalo, que ese amor no se sufre, si no sufres porque hay algo que tiene que ver con el mal apego o con otra cosa, pero sí, todos. Más o menos todos hemos pasado alguna vez en la vida. Como sea pequeño, yo sufrí la primera vez por amor, a los 13 años me enamoré perdidamente de una muchachita uruguaya con quien habíamos caminado de la mano por la rambla de Montevideo, no había habido ni un beso, pero yo estaba profundamente enamorado y recibía cartas de amor. Esperaba todos los días la respuesta que no llegaba y lloraba abrazado a mi papá a los 13 años. Y después algún día me contestó, creo que porque le daba pena, pero mucho más. Claro. Y Ale, imagino que tenés muchísimas historias, digo, algunas ya has contado, pero ¿ha pasado alguna rara que vos digas, la flauta, esto nunca me pasó, que una persona que vio este conversatorio, vos digas, la pucha, esta va a la cabeza de lo raro que ha sucedido? Mira, más o menos las historias son parecidas. Fue muy lindo en Uruguay, es una función en Montevideo, y había muchas parejas que tenían muchos años de casados. Había como, no sé, 6, 7 parejas que tenían 20 años de casados, 30, una, 33 otras, que el hombre era muy divertido y miraba con cara de resignación, 33 años de casados, 10 de novio, ¿qué querés que haga? Y después en el lobby teníamos que entregar en punto la sala porque una periodista invitada tenía que ir a un acto que ella conducía, además con lo cual estábamos muy justos con el horario, y siguió en el lobby la función, y estas parejas se quedaban, no se iban, yo estaba firmando libros, y se quedaban ahí, y me acompañaron hasta el estacionamiento, y después se armaron entre ellos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Y siguen conectados todavía, y han empezado varias terapias de pareja, con lo cual pasan cosas aquí. Pasan cosas lindas en el sufriste por amor. Pero a ver, me parece que lo interesante es esto, ofrecerle a la gente la posibilidad de mirar para adentro, encontrarse con aquellas cuestiones por las cuales, claro, si están haciendo las cosas bien, fantástico, y a seguir haciéndolas. Y si están haciendo las cosas mal, poder entender desde dónde viene. Yo digo siempre, aquello que entendemos de nuestra vida, lo reparamos. Claro. Y aquello que no entendemos, lo repetimos. Y esto es lo que tenemos la oportunidad de ver. Cuando miramos un poquito para adentro, obviamente el espacio de la función no reemplaza un espacio terapéutico, ni mucho menos, pero a veces es el disparador y la puerta para eso, para abrir una posibilidad, una mirada distinta. Einstein decía que la locura es aquel que algo distinto le pase sin hacer nada diferente. Claro. Ale, a ver, en el material de promoción del espectáculo, obviamente, me gusta la parte final, que dice, ¿sufriste por amor alguna vez? Si la respuesta es sí, vení y encontremos respuestas juntos. Si la respuesta es no, vení y contanos cómo hiciste. Claro, exactamente. Que no ha pasado. Así que, bueno, estarás por la ciudad de Tandil entonces el 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro de la Confraternidad. Exactamente. Sí. Hay entradas a la venta por la tiquetera, entradas a la venta en puerta, pero es una única función, la sala misma, que es muy linda, pero no es tan grande, así que la gente también quiera ir, apúrese, y ahí nos vemos y charlamos en nuevo, y lo que pasa en la confraternidad queda en la confraternidad. Queda ahí adentro, ¿eh? Los teléfonos apagados, listo, punto, es un conversatorio entre ustedes. Celulares apagados, por favor, y corazones abiertos. Exactamente. Alejandro, un placer charlar contigo, y bueno, te esperamos en la ciudad de Tandil, ya por el finales de noviembre. Exactamente, ahí nos vemos el 27, ahí voy a estar, y espero a toda la gente, hombres y mujeres, vengan en pareja, vengan con amigos, vengan solos, pero vengan. que va a estar bueno. Con amantes no, porque si no se arma lío, ¿no? Pareja y amantes en conjunto. Pareja y amantes no, no porque se arma lío. Yo sugiero que no me ha pasado, esa me falta, ¿ves? Esa me falta. Esa te falta, ¿qué? Esa no la Alejandro, un placer, gracias por atendernos y como te dije recién, nos vemos en noviembre aquí en la ciudad. Bueno, un abrazo grande, gracias a ustedes, mucho grande. Un abrazo grande. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande. Alejandro, más conocido como Ale, Alejandro decía la madre cuando lo retaba. Ale Schumann, licenciado en psicología, estará aquí en el Teatro de la Confraternidad el 27 de noviembre.